bonito el amor que me has dado y es bonito el que yo te doy. Bonito el amor que me has dado y es bonito el que yo te doy. Nadie vivió enamorado, mi vida como de ti estoy. Como de ti estoy, doctora Lina Molina, mi respeto para usted. La vida a mí me ha sonreído y contento es que vivo yo. La vida a mí me ha sonreído y contento es que vivo yo. Lo más lindo es vivir contigo y eso se lo agradezco a Dios. Lo más lindo es vivir contigo y eso se lo agradezco a Dios. ¡Ay! Padre Juan Carlos Rizzo, el aire y la nueva. Y amores nuevos. Adriana Córdoba y mi comadre Anita Melo, vámonos pa' el paso. Ahí de barrio, la alcaldesa de Estrella. ¡Uy! Yo vivo complacido con ella y ella complacida y feliz. Yo vivo complacido con ella y ella complacida y feliz. Es morena, bonita y buena y ha sido la dueña de mí. Es morena, bonita y buena y ha sido la dueña de mí. Compadre Víctor Guzmán y Pierino Moscote, el alcalde de Tenerife, Magdalena. Los ojos sin hablar confiesan los secretos del corazón. Los ojos sin hablar confiesan los secretos del corazón. Y si están cerrados no tropiezan, si son guiados por el amor. Y si están cerrados no tropiezan, son guiados por el amor. Ahí le mandamos a mi compadre Pedro Durango y a Carlos Polo allá en Cerdeña.